yo estoy muy contenta porque creo que es bueno que el interior pueda nutrirse también de nuestro folclore, y qué bueno que nuestro director regional haya tenido el ojo para poder pensar que Calera podría ser una plaza óptima para recibirlo. Y hemos recibido a toda la región, y como tú bien lo decías, se ha determinado que los mejores bailarines fueron quienes quedaron hoy día expresados por su primero, segundo y tercer lugar. Feliz, feliz de poder recibirlo en mi casa. Nosotros somos una comuna por esencia generosa y acogedora.